Vaya puntería. No cambies. No cambies. Que ya tengo suelto. Cuando la inocencia es ignorancia y la moderación mediocridad, cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir detrás, si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos, somos aprendices del error. Fuera de este círculo, ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Turistas detenidos por posar desnudos en el Machu Picchu. El policía les dijo: por favor, Machu, guarda ya tu Picchu. Pixar anuncia nuevas entregas de Los Increíbles y Cars. En vez de crear historias originales, tiran de The Cars 3. Expulsado de clase por pedir que les pongan más deberes. ¡Hay deber! Ya no se respeta nada, ¿eh? ¡Nada! El director de God of War 3 deja el estudio. Estaba muy Kratos que eso no iba a llegar a ningún lado. Y si estas son las chorradas que se han quedado fuera del programa, imaginad lo que tenemos dentro. Esto es Normas de Equivocación. Bienvenidos a Normas de Equivocación, tu podcast, algo lo que sea, guay. Algo lo que sea. Con un equipo conformado por Randy. Vamos, rápido, va, ritmo. Jardita. Algo lo que sea. Bob. Bob saluda. Y Freddy, que soy yo. Y en el programa de esta semana entrevistamos a Courtney Love y a Yohei Shimori. Randy nos cuenta el proyecto de la bruja del hip hop en el reto. Veremos cómo serían los Vengadores, dirija por Gianluca Odari, un nuevo episodio de El Retorno del Gorrión de Balmaseda. Os recordamos que nos podéis escuchar los sábados a partir de 7 de la tarde en Radio Battle Touch y quizá Radio Podcastellano, e interactuar con nosotros en directo por Twitter a través de @NDEquivocación. Además, emitimos en diferido los sábados a las 7 y media en RFC Radio. Esto es Normas de Equivocación, programa 119. Voy a ser la envidia de todos los periodistas. Un atajo de pobres diablos con los codos raídos y los pantalones llenos de agujeros que miran por la cerradura y que despiertan a la gente a medianoche para preguntarle qué opina de fulanito o menganito. Y al día siguiente su reportaje sirve para envolver un periquito muerto. Quiero su... ¿Qué? ¿Qué? ¿No te gusta? Quiero mi Bulbasur. No, quiero mi Bulbasur. No, es porque es una canción de amor. Entonces él se acerca y dice: quiero tu Bulbasur. Ah, se dice un tío del Foro Coches, ¿no? Quiero, sí, tu, su Bulbasur, hermano. Quiero tu Bulbasur. Pero vamos a noticias hablando del Mundial de Fútbol de Brasil. Porque ahí está. ¿Quién es tu favorito para el campeonato, Bob? El deporte. Siempre gana, sí. ¿Sabes qué opino yo? ¿Qué? No a las drogas. Yo estoy, venga, con ese equipo, el equipo antidroga. Esa es una visión. Sí, muy deportiva. Muy polémica. Sí, vamos a empezar con nuestro nuevo programa de fútbol. El equipo nacional de Japón ha escogido como mascota a Pikachu. Pues una cosa, mejor Pikachu que Naranjito. Pikachu aparecerá apoyando a la selección vestido con ropa Adidas. Vendido. Da muy mal rollo. O sea, vendidos por usar ropa Adidas, pero no por usar una mascota de una franquicia multimillonaria. Me llamo Freddy, tengo una visión crítica con todas. Da tremendamente mal rollo ver al Pikachu de 2 metros con la camiseta Adidas, pero por debajo no tiene nada. Es como si no llevara nada. Llevara pica. El equipo de animadores japonés se completará con Squirtle, ¡wey! Bulbasaur, Charmander, ¡bien! Y Meowth. No. ¡Bien dicho! Llevando todos ellos puesta la camiseta oficial de Japón. Que yo me no voy a imaginar a todos menos a Bulbasaur, que está a cuatro patas. O sea, va a tener la... Yo me pregunto si pasan de clasificaciones, van evolucionando los Pokémon. Y sería muy bueno. Y al final... Que en la final estuviera Charizard... Sería la... Como sabe que no va a llegar a la final, lo dejan ya para la semifinal, ¿vale? Y así eso hacen el Super Charizard este. Y tenemos con nosotros la reunión, chicos, en la que eligieron a la mascota definitiva. O sea, sí, tenemos el concepto intangible de una reunión aquí con nosotros. Sí. ¡Pica, pica! Bailando, soy, hay que bailarlo. Deja bailar el porque tribal. ¡No, Mazinger! ¡Nunca lo conseguirás! Dije que no era una buena idea poner un robot de 18 metros en el campo de juego. Yo confío en ti, Mazinger. Y en ti, Koji. Gracias, Ayaka. Ahora sí que puedo acometer la más importante de cuantas decisiones he tomado con Mazinger. ¡Balones fuera! ¡No puede ser! Mazinger ha destrozado el campo con sus misiles y ha matado al equipo holandés al completo. ¡Sí! ¡Pero mira! ¡El balón está dentro de la portería! ¿Eso quiere decir que hemos ganado? ¡Oh, Mazinger! ¡Gracias a ti hemos conseguido más de lo que jamás ha conseguido Japón en un mundial de fútbol! ¡Meter un gol! Y entonces Mazinger se cargará a los equipos francés y noruego y se enfrentará al equipo español y su bailarina de sevillanos de 20 metros en un combate que destruirá a Brasil. ¿Qué les parece? ¿Les ha gustado? Demasiado poco épico. Pero... esto necesita más destrucción, más épica, más robots. Más... ¿Pero cómo que? ¿Pero han visto ustedes aún un partido de fútbol? Si casi no se parece. Como para saber que sin robots esto no vale nada. Váyase a hacerse la Alakiri. Nos ha decepcionado, ala. Venga, siguiente. Hola, buenas. Yo les traigo una idea de mascota. Bueno, quiero que mascota. Espectacular. Ponlo, Hiroshi, ponlo. Sé que debo intentar chutar el balón, pero ¿cómo? ¿Quién soy yo? ¿Acaso alguien me quiere? Maldita sea, Shinji está entrando en la fase cero. Dentro de poco el balón va a dejar de formar parte de él. Shinji, aguanta. No reconozco este campo de fútbol. ¿Y Asuka? ¿Dónde está Asuka? Sin ella nunca podré lanzar este penalti. Asuka está ante el público, Shinji. Que el Mundial de Fútbol Femenino es dentro de un mes. ¿Pero quieres disparar de una vez? No podrá. Su campo ate antitiro a puerta es demasiado alto. Shinji, soy tu padre. Estoy muy decepcionado contigo, como siempre. Rápido, sacad al campo ese clon de Raya Yanami con pene que creé con propósitos privados. Ella sí que sabe cómo comportarse. ¡Padre! ¡Padre! ¡Yeah! Así es como empieza el 15º impacto. La parte buena es que al menos hemos pasado de octavos de final... y solo hemos tenido que destruir el mundo para ello. Como ven, es un concepto muy sencillo. Se trata de 57 episodios de introspección personal en los que Shinji, después de provocar 30 impactos y resucitar a cientos de ángeles demoníacos, decide chutar a puerta, el portero se lo para y entonces toman limonada. Es la peor idea que he escuchado desde la de Mazinger Z. ¡Fuera de aquí, señor Hideakiano! No, entiende. Es que nos acaban las pelis de Evangelion y se me acaba el chollo. ¿Qué me hace que saca audionovelas? O una historia original, que no hay derecho a los creadores. No podemos hacer así que un hombre tan desesperado se marche por sí solo. Gracias. Seguridad, llévenselo. ¡Que no! Hola, ¿qué tal? Les traigo una idea revolucionaria. Mejor la vemos y ya luego comentamos, ¿vale? Asketchum y sus amigos dejaron atrás Ciudad Azucarillo y se dirigen en una nueva dirección. ¿Qué sorpresas se encontrarán por el camino? ¡Vaya Pikachu, mira! ¡Ciudad Balón! Seguro que aquí encontramos muchos Pokémon nuevos que capturar. ¡Pikachu! ¡Efectivamente, Pikachu! Por enésima vez, Pikachu no te habla directamente a ti. Tienes un severo problema mental que te hace pensar... ¡Vamos que... allá, Pikachu! ¡Oh, qué es esto! ¿Es un gimnasio Pokémon? No exactamente, desconocido. Me presento. Soy Pedro Futbolero y te reto a un duelo... ¡futbolístico! ¿Un partido de fútbol? ¡Eso está chupado! ¡Tauros, Mr. Mime, Chikorita! ¡Os elijo a vosotros! No tienen nada que hacer contra el Pokémon típico de esta región. ¡Balón futbolar! ¡Te elijo a ti! ¡Fútbol, fútbol! ¿Estás preparado para ganar la medalla de pelota? ¡Fútbol! ¡Balón futbolar! ¡Ataque de volea! ¡Fútbol, fútbol! Y entonces, al final, Ash saca a Pikachu, lanza un impactrueno y dirige el balón con el rayo metiendo gol. Esta es la mejor idea que hemos visto hasta ahora. Solo queda uno por ver, pero dudo que sea mejor que esto. ¡Siguiente! Hola, buenas. Yo venía con una idea. Verán, es Oliver y Benji, que es una serie de fútbol, pero en los mundiales, porque tiene sentido, ¿no? Fútbol, una serie de fútbol. Y bueno, pues eso. Irían pasando partidos poco a poco hasta que ganaran con algunos tiros imposibles en la evolución de personajes. Bueno, que a todos nos gusta Pokémon, ¿no? Sí. Pues venga, voy a presentar su tontería al fútbol de otro lado. ¿Quién quiere ver a un mascota de un mundial de fútbol a un jugador de fútbol? Pienso un poco. Hay que pensar, caballero. Bueno, quizá en aquel local de pizzas todavía estén interesados en la pizza de Pepperoni McLenders. Al mejor país posible. Ay, quiero morirme. Oh, Boogie Boogie, el más valiente y patoso de los detectives. Oh, Boogie Boogie, ba-da-da-da-du, oh, Boogie Boogie. Este es un test generacional. ¿Quién conoce esta canción? ¿Es viejo? ¿Quién? No, no. ¡Yo no conozco esta canción! ¡Oh, qué joven eres, amigo! ¡Solo tengo 45 años! ¡Me el pelo! Y de Pokémon a mujeres de cantantes. Vale, hablamos no, ahora. No vamos a decir nada de esto. No, no, no. Hablamos ahora de Courtney Love, la viuda de Kurt Cobain. Ese hombre tenía mucho en la cabeza, sí, ¿eh? Está muerto. Se metía muchos tiros, ¿eh? ¿Qué ha hecho público su teoría sobre la desaparición del avión de Malaysia Airlines? Aerolíneas malasianas. Como veis, estamos aquí en la pura actualidad, porque la gente está buscando todavía el avión y estamos aquí. ¿Qué opináis sobre el avión? ¿Qué ha sido vuestra teoría? Triángulo de las Bermudas. 5. J. Bien, bien, vale. Y por estas razones, ¿no? Improvisamos en normas. Courtney afirma que usando... Ay, me gustáis de todas formas. ¿Qué tal, chicos? Hola, oyente, ¿qué pronto has salido hoy, oyente de normas? Es que os habéis dejado el armario. Oyente, vete al armario y luego te llamamos, ¿vale? Venga. Pero luego para el reto y nos lo explicas luego, ¿vale? ¡El padrino! ¡No, no, no! ¡Luego, ay, luego! Ay, venga, sí, oyente, sí. Venga, al armario. Cerrad bien, coño, que sale de siempre. Courtney afirma que usando el satélite de mapa online se pueden ver en este las palabras... petróleo y avión. Especialmente pero cuando escrita por la orografía terrestre. Las cuales se han señalado mediante flechas. Mirad, porque el continente de África parece que tiene escrito aquí una... Es como si fuera una P grande. ¿Y qué pone aquí sobre América? ¿Capitalismo? ¡Oh, Dios mío! La orografía nos está diciendo algo, chicos. En su tuit afirma: no soy una experta, pero no. Mirad cerca. Mis pegares para las familias. Mirad cerca, te imaginas a la Courtney Love con el ordenador pegado en la... ¡Aquí veo petróleo, lo juro! Algo rojo, negro, me estoy dejando los ojos. Tenemos con nosotros ahora mismo aquí a la artista en cuestión. ¿Qué? ¿Tenemos al avión de Malaysia Airlines? No, bueno... ¿A Kurt Cobain? Tenemos a Courtney Love, que a ver, se va a ser una borracha seguro de estas de... Uy... Según los cálculos que tengo apuntados en esta Moleskine y atendiendo a las teorías más recientes sobre estudios en este tema, he podido deducir algo. Algo que será un avance para el mundo. Algo que jamás querían que descubierto gracias a mis dotes deductivas. Algo que si... ¡Señorita Courtney Love! Pero qué sorpresa, nos la esperamos así como drogadicta, alcohólica, drogadicta, viva la virgen, drogadicta, alcohólica, ¿sabe, no? Sí, es que nos falta un personaje borracho, drogadicto en normas, tenemos... Ajá. Pocos. No tenemos casi. Pero bueno, Courtney es una mujer como súper normal, seguro que habla de cosas normales. Sí, tía. Sí. A ver. ¿Qué opina de que se cambiase la receta de las palmeras bollo de barrico? Freddy, por eso ya deja el temita de una vez. ¡Cambiaron la receta y voy a probarlo! Cállense todos y déjenme hablar. Como decía, tengo algo entre manos que va a cambiar el rumbo de la humanidad. Llevo meses investigando sobre este asunto y creo que deberían conocer la verdad en primicia. Qué bien. Probablemente lleven engañados mucho tiempo, pero aquí estoy yo, Courtney Love, la detective Maslow, para desvelar la verdad. ¡Ay, Dios, qué nervios! ¿Qué es eso tan importante que tenemos que conocer? No sé si debo decírselo, verá. Es que como detective profesional que soy, no puedo hacer esto gratis. Bueno, no tenemos dinero, pero le prometemos pagarle en Twitch diciendo que ha encontrado el avión si se siente mejor. Me parece correcto. Vamos a ello. ¿Están preparados? ¡Qué tensión! ¡Uno de ustedes es calvo! Bravo, señorita. Creo que no nos habíamos dado cuenta. Calvo. ¿Pero qué clase de detective es usted? Calvo. Si ni siquiera tiene lupa, está usando el culo de una botella tal por un chupachus. Calvo. Chicos, lo de calvo va por Randy, ¿no? Que con lo de que hace 30 ya está empezando a tener entradillas y tal. Que no cuela, señorita Locke. ¿Cómo lo ha visto? Un detective sin lupa es como una cajera del día sin mala leche, como una peluquera sin tijeras, como un traductor sin ego. Una detective seria como yo no necesita disfrazarse para aparentar. Verán, yo tuve un novio, se llamaba Starlock, y él me enseñó todo lo que sé sobre este mundo. Starlock. Sí, Starlock. Y yo creyendo que nadie podía hacer peores juegos de palabras que James Franco. O que Jardita. O esa tarjardita seguro que hace muy buenos juegos de palabras. Mientras ustedes discutían sobre a quién he llamado calvo, una deducción que no desvelaré, ya que ante todo estoy comprometida con mi trabajo del misterio, he descubierto un nuevo enigma. Algo se cuece en este estudio y que no son huevos cocidos. Ah, bromas de detectives. El caso es que esto es algo de lo que nunca nadie se ha dado cuenta. Un misterio que lleva años abierto y que hoy por fin será desvelado a su audiencia. Es el secreto más terrible de este podcast. El misterio que les llevará a su destrucción. Mierda, supe que no teníamos que habernos traído al armario de muertos de la Radio Carcoma. Estamos perdidos, llevas en la cara de siempre van a por los chicos guapos como yo. ¡Ah, y calvo! Seguro que ha descubierto mi cargamento de palmeras bollo antes de que cambiara la receta. Tengo muchos problemas, ¿vale? No pueden ocultarlo más. Su audiencia debe saber. No. Debe saber que... ¡este programa tiene guión! Oh, vaya, lo dice porque ahora mismo estamos leyendo de un paco... ¡Curny! Que ya sabemos que no se nos nota que estamos leyendo. A veces nos trabamos un poquito como al principio, pero bueno, se tenía que haber dado usted cuenta antes. Esto es un poquillo lenta. ¿Ha hecho algo de mí? Si hasta el más calvo de nosotros se podría haber dado cuenta de ello. ¡Hasta Randy! Joder, que me había dado cuenta de las entradas, pero tanto se nota, chicos. Los detectives vocacionales como yo estamos siempre trabajando. Siempre dándole vueltas a las neuronas. No se crean que por venir a este programa mucho dejo a un lado mis actividades de eres como detective, como leer los ingredientes de los cereales para ver de qué están hechos, o interrogar loros para que me confiesen asesinatos realizados por sus dueños. Funciona de eso nada. Sigo investigando y resolviendo misterios, como siempre. Un momento, que tengo una llamada. Ya saben, trabajo comprometido, 24 horas, esas cosas. Sí, Courtney Love, detective verdadera. Experta en planos secuencia y momentos tensos y un poquillo aburridos. Ya, Courtney, hola, ¿qué tal? ¿Sabes algo ya del caso de del traficante desaparecido, de la misteriosa chica rubia que la acompañaba? Efectivamente, he descubierto cosas inquietantes. Oh, Dios mío. Mira, el traficante... Sí. ...tenía coche. No, ya, bueno, sí, eso sería interesante si no fuera porque te di la matrícula del coche, ¿sabes? Porque se había dado la fuga. En el coche, ¿sabes? Quiero decir, aparte de eso, de lo que yo te he dado, Courtney, ¿tienes alguna información la relevante? La chica que le acompaña. Sí. Tiene el pelo amarillo. Sí, creo que te lo dije también. Y sí, creo que te enseñé una foto. ¿Qué sí. coño? Te lo he dicho antes también. Joder, eres una incompetente, sí. Courtney, hija mía, despedida. Sí. La llaman aquella detective 90-60, 90 uniformada, investiga lo que sea, jiji, que se anunciaba en el periódico. Sí. En dos no puedo fallar. ¿Quién era? Uno de sus clientes. Se reía mucho por teléfono. Me temo que no puedo desvelar esa información. Es un cliente muy, muy jovial, digamos. Pero alguien muy satisfecho con mis servicios. Verá, tengo un caso para usted. Mire, en esta casa hay un gato. ¿Sí? Y resulta que tiene usted que seguir sus huellas que apuntan a la puerta para investigar su relación con bandas rumanas. Sí. Pero es muy importante que vaya hacia la puerta y salga mucho y muy fuerte. ¿Qué podrá? Sí, estoy muy capacitada para ese caso. Es más, espera un momento. ¡Ya he descubierto algo! Ese animal tiene cuatro patas. Venga, señorita Curry, investigar. Venga, corra. Más deducciones. El animal es mamífero. ¿Coño? Tiene la capacidad de caminar. ¡Hala! Los Luna tiene un nick de mierda. Esa última la cierta. La cortina correrás. La toalla buscarás. ¿Qué? Después te secarás. Los pelillos quitarás. ¡Higiene! El baile de la ducha voy a repasar. ¿Qué? Baile de la ducha. Es la mejor canción de la historia. Los y de Detectives Locas a Jason Kay. Un niño de 9 años, Jason Kay. ¡Joder! Que tiene miedo del baño. No, a veros está improvisado y no se ha notado. ¡Qué listo es! ¡Qué listo! El joven, ¡spam! El joven se lleva su espada y cuchillo de plástico cada vez que va a ducharse o al retrete. Eso es por el rol que contamina a nuestros hijos. No, lo que está jugando, él es el caballero y dice, me he metido mucho aquí. Necesito puntos de coraje. Y pide a sus padres que monten guardia en la puerta. ¡Hala! Ahí, a montar guardia. Sí. Bueno, nos están diciendo que quieren esta canción. Nos está diciendo Starsky... que si vamos a hacer crossover entre Kurnilov y Shirley Fonseca. ¿Pero quién es Shirley Fonseca? ¡Oh! ¿Y qué historias la guardan? ¡Temporada 7, allá vamos! La razón de este hecho es que su escuela primaria puso en clase un audio de la escena de la ducha de Psicosis para ver el efecto de la música y los niños oyeron a la protagonista gritando y el cuerpo caer. A ver, francamente, no me parece... ¡Ti, ti, ti! ¡Ah! Dicho lo cual, no puedes poner solo el audio... O sea, a mí me parece más sencillo coger y poner el audio de la banda sonora que sacar la película, extraer el audio con el sonido, con el... Yo no tengo sé que qué. Decir que a mí en la universidad me pusieron solo el audio porque se hizo como una interpretación... En radio. Una performance. No, en radio, pues una interpretación de Psicosis y me pusieron solo el audio. Así que me identifico mucho con él. Sí, también estaba traumatizada y luego, sí, luego sí. Mis padres hicieron guardia en el baño. A los 23 años, hija mía, hijita. Te ibas a decir. No tienes una edad. Y no puedes devolver el cuchillo del pan que hemos comprado. ¡Que no, papá! ¿Qué? ¡Soy jardita con 23 años! ¡Que ha habido alguien abajo! ¡Me parezco el diente de normas! ¡Ah! ¡Hola, chicos! ¡Vuelve al armario! ¿Qué? ¡Es que está abierta la otra parte del armario! ¡Ey, mi pon! ¡Vuelve, mi pon! ¡Pero que está el oyente de normas! Pues los dos juntos, a ver si tenéis un hijo. ¡Pero si el rocecillo y tal! ¡Que nos pedís otro de un hijo! ¡Venga, ahora! Hoy tenemos vídeos de las clases de ese colegio. En exclusiva. Voy a practicar con su letra tonta y su baile subnormal. Bueno, bueno, niños, sentaos todos. Vamos a comenzar la clase de plástica. ¿Estamos todos? ¡Madre mía! Estáis todos ligeramente traumatizados. Ya lo sé, para aquel audio que os puse en clase de música, de asesinato y todo eso. Pero tranquilos, que después de una reunión y una moción de censura he aprendido la lección y os garantizo que en esta clase todo va a ir como la seda. Este profe se parece a Vivi con un poco. Un poquito. ¿A vosotros qué es lo que más os gusta de la clase de plástica? A mí es la plástica. Sí, a mí también. Perfecto. Sí. Y chicos, vamos a ir a la plástica en un momento. Pero antes quería hacer una breve pausa para que viéramos el poder de los colores en el cine. No, cine no. No, malo. Chicos, tranquilos. Nos voy a poner un video traumatizante para que tengáis sueños con mujeres que gritan y cuerpos desnudos. Eso ya os pasará en la pubertad. Un poco de humor para aliviar la situación. El sonido de las cuchilladas me persigue en mis peores pesadillas. Bien dicho, Jason. Venga, vamos a ver el poder de los colores en el cine en este vídeo sin sonido. Para que luego nos traumaticéis, solo vamos a ver las imágenes. Mira, mira a todos. Atentos a cómo Kubrick utiliza el color del entorno como un elemento más en La naranja mecánica. ¿Por qué están pegando ese anciano en la calle? Es que es bueno pegar ancianos. Sí, niño, tú cállate. Fíjate en los colores, fíjate. Mi escena favorita. ¿Has visto cómo Kubrick usa colores llamativos en este montaje frenético cuando Alex mata a la mujer con ese falo gigante? ¡Mamá! Bueno, niños, bienvenidos a otro maravilloso día. Vamos a empezar la clase. ¿Cómo estáis hoy? Ya, eso. Bueno, no tenéis que preocuparos de nada. He aprendido mi lección. Ahora sí que sí, gracias a la segunda moción de censura y a las manifestaciones contra mis métodos de estudio por toda España y todas esas cosas. Sí que esto me matice mucho con el audio de Psicosis. Y os dejé pesadillas indelebles con el vídeo de La naranja mecánica. Pero hoy... ¿Podemos comenzar la clase de mate? Sí, por favor, pero chicos, las clases de mate son muy aburridas. No. Tengo una idea. No se lo digáis a nadie, pero os he traído una peliculilla matemáticamente multiplicadora. Sí, que las películas son divertidas. ¿Cómo hacéis? Tranquilos, ¿cómo hacéis todos, críos? Esta vez no voy a cometer el error de poneros solo el audio o solo el vídeo. Para no traumatizaros, os voy a poner los dos. Ad Jajaim 233, 144 y 233. Si tomamos esos números, ¿lo sabes? Es la secuencia de Fibonacci. Sí, esta película nos habla muy bien de las matemáticas. Se llama Pi Fe en el caos. Narra la terrible vida de este hombre atormentado. Que joder, esta parte de del Fibonacci es muy aburrida. Mira, voy a saltar directamente a la escena de taladro en la cabeza, que es la más divertida. Ahí va. Ay, el típico grito de placer al ver una escena de arte y ensayo por primera vez. Mirad bien el taladro, mirad. Os voy a hacer zoom para que lo veáis bien todo. ¡Ay, ay, ay! ¡Vivan las mates! Buenos días, niñas. ¿Cómo estáis hoy? Traumatizados. ¿Cómo quiere que estén? Señora, por favor, salga de esta clase. Esto es solo para docentes y alumnos. Soy la presidenta de la APA y de la Asociación de Damnificados por el Cine, ADC. Estoy aquí para asegurarme que no traumatiza a nuestros hijos con peliculitas de esas. Ya, bueno, veo que mi predecesor metió la pata en alguna cosilla, pero como el nuevo profesor enrollado que soy, les prometo que no traumatizaré por vida a estas criaturas, ¿verdad, niños? ¿Verdad, chavalines? Y para que veáis que podéis confiar en mí, ¿qué mejor forma de empezar que... ¡con las patas! ¡Por favor! ¡Con un vídeo! ¡No! ¡Un vídeo! ¡Soy Master! ¡Bien, dibujillos! Sabía que os gustaría. ¡Que vive! ¡Cómo me gusta! ¡Qué guay! ¡Bien! Madre mía, para esta locura, para esta locura ahora. Espera, ¿qué pasa? ¿Qué es esta? ¿Usted cree que esta es forma de educar a nuestras jóvenes generaciones? Hombre, son solo dibujitos, es para aliviar un ¿dibujitos? Poco la atención y... ¿Dibujitos? Sí. El conejo le tira un yunque al pato. Es gracioso. Y pretende hacerme creer que no va a tener repercusiones en sus jóvenes influenciables mentes. ¿Cómo dice? ¿Le parecería bien que estos niños fueran tirando yunques a patos por la calle disfrazados de conejos? ¡Se acabó! ¡Usted viene conmigo a la comisaría! ¡Habráse visto esta locura! Pero mamá, nos quedamos sin maestro. Tranquilos, ahora viene un sustituto. Cualquier cosa es mejor que esté desarmado. ¡Pero si no, solo dibujito! ¿Y ahora qué? ¡Hola otra vez, chicos! Joder, como petáis micros, ¿no? Sí que estáis alterados. Me han dicho que el nuevo maestro la ha cagado, pero bien, ¿eh? Tranquilos, que ya estoy aquí, he llegado de nuevo. Hoy vamos a dar clase de la verdad, ¿eh? Pero antes dejadme que termine de ver Soul 6, que me quedan 20 minutillos y empezamos la clase, ¿eh? Venga, pongo el vídeo. ¡Pikachu! Y de niños locos a locuras videojueguiles. Muy bien. Esta canción, por cierto, es de la mejor película española posiblemente de la historia. Creo que nadie me lo podrá rebatir. Las Ibéricas Fútbol Club. Faltaría más. Un clásico del cine. El Padrino español. Hola, chicos, mira. ¡Oh, vete fuera de aquí! ¡Joder! Criatura. Bueno, hablamos ahora de la compañía EA, que ha anunciado que podría. ¿Me dejas hablar? EA sin que alguien diga eso. Vale, ya que la compañía EA. EA Sports is in the game. Y EA. EA Sports is in the game. EA. ¡Y es de dejadme ya! EA. Pues he almorzado. EA Almorzado ha anunciado que podría introducir fútbol femenino en su próximo FIFA. Eso no lo lees, ¿no? FIFA. It's in the game. Aunque según dicen, no es algo tan sencillo como parece, debido a que no quieren solo poner la cara de una mujer en el cuerpo de un hombre. Las tetas también. Absolutamente creepy. Sí, bastante. Deben poner pechos, deben poner... No sé qué. ¿El sexo ¿Uñas pintadas? ¿Qué tiene la mujer, uñas, chicos? Sí, claro, Freddy, sin duda. Las mujeres tenemos eso. ¿Faltas? Así juegan sucio. Pero, tío, están las jugadoras. Vamos a salir al campo. Chicas, antes las uñitas de rojo. ¿Faltas? ¿Pulseras? Bueno, estas mujeres. Bueno, chicas, tenéis ya vuestros zapatos de tacón. Así haremos los mejores penaltis. Además, una mujer no se mueve igual que un hombre. Ha afirmado su productor. Lo cual es cierto porque habla, porque andan como en cuclillas. Yo es que conozco muchas mujeres. Sí. Y todas se ponen de rodillas delante de mí. Mira, oye, nenita, tú. ¿Qué pasa? Te he creado un juego de mujeres. Pero es femenino, porque si no yo no juego, ¿sabes? Es un muy femenino. Vale, tronco. ¿Te quieres enrollar conmigo? Sí. Pero vamos a tu casa, que en la mía está mi madre. En la mía están mis viejos también. Bueno, es que no es ni mi casa, es que la suya. Pues no me enrollo contigo. Tenemos con nosotros al señor Simbori, creador de Death of the Light. Ay. Que ya han anunciado como consultor del nuevo FIFA. Soy un pervertido, soy un pervertido. Sí. Consultar. Me gusta consultar el cuerpo femenino. Tan lleno de polígonos, tan lleno de renderizados. ¡Qué complejo! ¡Complejo! Pero ya desde el principio va a ser así desagradable. Se lo podría guardar para su casa, así tener un tío que está tranquila. Me lo guardo para luego. Criatura. Bien guardado en mi pantalón, junto a este gran bulto que tengo. ¡Ah! La de ese. Que es mi móvil Samsung, que es muy grande y robusto. ¡Grande! ¡Qué grande! ¡Señor Simbori, sáquese las manos de ahí, criatura de Alay! Cuéntenos, ¿qué le parece lo introducir fútbol femenino en este tipo de juegos? ¿Está usted a favor de eso? Introducir. No, mujeres, los juegos. Mujeres. Sí, los juegos. Yo estoy a favor. Vale. Favor, de hacerles un favor. Introduciendo los juegos. De pintarles un cuadro, si me lo piden, con esta brocha que tengo. ¿Qué brocha? Aquí. No, he preguntado nada. Oiga, ¿y cree que si se incluyera la opción de jugar con un equipo femenino de chicas, las chicas jugarían más este tipo de juegos? Usted tiene que saber cosas de estas, ¿no? De juegos. Bueno, yo sé todo, sobre todo de juegos preliminares. Que saben entrenamientos y elegir la alineación. La alineación. Se alinea. ¡Pero qué asco, joder! Un respeto, que tenemos una mujer entre nosotros. Eso, Que estoy súper ofendida y ofendidísima ofendida, estoy. ¿Y te gustan tus balones? Bueno, a mí me encantan tus balones. Ajá. Esos pendientes de balones que llevas, redondos y pequeñitos. Uy, pero Jardita, ¿cómo se te ocurre ponerte esos pendientes cuando viene este caballero? Así problema? Mucho mejor los de plátanos que suelo llevar. Va a decir, plátanos. Y aún nos esperamos, señor Simbori. Ay, es que soy más de fresas, mojaditas en nata, melocotones, melones bien fresquitos. Y me da usted menos asco cuando habla de sexo que cuando habla de frutas, hombre. A ver, señor Simbori, criatura, que se nos va usted. ¿Qué cambios? ¡No! ¡Que no se nos va! ¿Qué cambios cree que se debería introducir en el FIFA para hacerlo femenino, caballero? Creo que las mujeres deberían llevar otra ropa. O mejor, menos ropa. Ay. Para que el sudor transpire mejor. Sudor por sus por sus perineos. ¿Sudor en los perineos? No, hombre, que si no, ¡qué asco escalarlos! Chicos, reíros, que si no hago estos chitos, el señor Simbori sigue hablando. Qué gracioso. Sí. Sigue haciendo chistes de estos, por favor. Vale. Te doy palabras y tú haces juegos de palabras con ellos hasta que se acabe la entrevista. Venga, vale. Ornitorrinco. No, chicos, que no. Que a ver, que a mí el fútbol que femenino que me gusta mucho, ¿vale? Pero no por las mujeres, ¿vale? Por la psicología. Pero esto es otro tema, ¿vale? Que quiero saber hasta qué punto se va a tomar el FIFA nuevo esto en serio. Señor Simbori, ¿con cuántos jugadores de fútbol femenino está usted entrevistándose? Conozco muchas jugadoras que juegan. Juegan con su cuerpo. Como Ronaldinho, la hermana de Ronaldinho. Ay, Elena Douglas. Y a Yane. A mí a Yane me pone. Me pone los cafés por la mañana. Le contrato para asesorarme. En privado. A Yane, Elena. Pero se acaba de decir nombres de personajes de Death or Alive. ¿Se cree que somos tontos y no nos íbamos a dar cuenta de algo tan obvio? Por favor, que somos un programa con cultura, ¿sabes? Eso digo yo, madre mía. Mira, que pensar que no sabemos quién es. A Yane o Elena. Por favor, qué vergüenza. Ah, cultura, la cultura me encanta. Por eso voy tanto al cine a ver películas en versión original. Y leo tantas revistas por informarme de que esto no sé cada mes. Me pone tanto como practicarse senderismo. Caminar le pone caminar, usted. Sí, me entonces, pone caminar. ¿Por qué? Chicos, que voy a dar esto que os vais a cagar. A ver. ¿Por qué no camina hacia la puerta si le gusta caminar? Genial, Bob. Eso, Simbori, que empieza a notar como un patrón en sus respuestas, ¿sabes? No vaya usted a repetirse, que en este programa somos muy contrarios a eso. A repetir, sí, me gusta repetir cuando como. Comer, oh, qué gran idea comer. Flanes y gelatinas y cosas blandas que se pueden hacer duras. Lo que más me gusta es comer encima de mujeres. Me encanta. Porque mis vecinas de abajo son mujeres y yo como vivo en el piso de abajo. ¡Vale, ya, Simbori! ¡Está pervirtiendo el impervertible! Freddy, esa palabra no existe. ¡Cállate, calles! Palabras que no existen, cuánto me gustan. No, cree usted palabras, no, usted no. Coconejo. No. Girafonte. No puedo más, joder. Ha tocado los coconejos. Mira, esto ya es demasiado para mí. No llore, los coconejos no se les toca, ¿vale? No llore, por favor, que me moja. Me deja empapadito. Ahí le viene bien a mi cutis, que eso está seco. Seco. ¡Pero qué asco de persona! ¡Váyase de una vez, por Dios! Me voy. ¡Oh, me voy! ¡No! ¡Y no vuelvo a mencionar a los coconejos, ¿vale? Pepita el anguila, yo soy el caballo de tira, mejor conocido como Pepita el anguila. Pepita el anguila. De gente cantando y mujeres electrónicas a paquetes, entre comillas, electrónicos. Hablamos de la anguila eléctrica. Por favor, si alguien no ha visto este vídeo, que lo vea ahora mismo. La anguila eléctrica. O que lo vea nunca. ¿Qué es la anguila eléctrica, Randy? Me alegro de esa pregunta. Oye, pero esa es que las preguntas las hago yo, chicos. No vuelve. Randy, ¿qué es la anguila eléctrica? Me la voy a contar al oyente, pero vuelve. ¡Esa dirás que es la anguila eléctrica! Oh, no, Amy, pon tú no. No podemos estar más de los unos fuera del armario. ¡Fuera! La anguila eléctrica es un preservativo digital creado en la compañía Comingle. ¿Comingle brasileña? De la Universidad de Georgia. Una ingle brasileña, no entiendo. Que con Georgia no hay chistes, ¿no? Georgia no, no hay chistes. No. El Georgia me he cansado de tanto chiste. O sea, el preservativo es similar a un calcetín. Que como todos sabemos. O sea, se ha inspirado en su vivencia real. Tiene que ser muy cómodo de poner y proporciona impulsos eléctricos al prolongar el placer. A ver, ¿quién, ¿quién nos ha nos ha conectado los huevecillos a la batería de coche al hacer el amor? Yo creo que esto es. Claro. Ay, que me da. A ver, Que todos un par de muertes has sabido, ¿no? Pero a el gustecillo sí. que te da, si ahí lo conectas sí, bien. Sí, lo típico. Eso sí, es que ponerte las pinzas es, bien. Es una zonas... especie de menaza todo tecnológico, porque tienes que tener un tío encendiendo la furgoneta, ¿vale? Y los huevecillos conectados y bueno. El, te da un placer. El partener sexual. ¿Sabes? Andrew Quitmeyer, Quitmeyer, uno de sus creadores, ha afirmado que este preservativo no evita las enfermedades de transmisión sexual ni los embarazos. ¿Por qué no es un preservativo? Es un preservativo, como te he dicho antes, que evita la falta de placer. ¿Puedo ver el anuncio? Tu preservativo digital, ahora con menos preservativo. Ahora no valdrá de nada. No preserva. Descarga el DLC para no dejar embarazada a tu esposa. Oye, Juana, ¿alguna vez has deseado que en lugar de estos preservativos que evitan enfermedades sexuales y que te quedes embarazada, no sería mejor tener estímulos eléctricos? ¡Oh, sí, qué bien! Siempre me ha gustado saber cómo se gasta la silla eléctrica. Porque yo estoy cansado de conectarme los huevos al coche de tu padre. Joder, ¿pero por qué tenemos un sexo tan convencional? Joder. Y tenemos con nosotros el tráiler que adapta este hecho real. Yo soy el caballo de la águila. Vieja Nueva Nueva Orleans, año 2130. ¡Tú, vieja! ¿Tienes hora? Ay, espera que lo mire, mis futuritas gafas de realidad virtual que me permiten conectarme a internet rápidamente. Joder, con los viejos troncos, siempre con una naftalina digital. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Mirarle un iPhone 7? ¿Y después qué? ¿Jugamos una pista y se siente? ¡Ja, ja, ja, vieja! Oh, ojalá alguien pudiera ayudarme a librarme de estos insultos tan graves y futuristas. Tranquila, señora. Está a salvo conmigo. Soy el policía VNO-479. Anda, no tiene nombre sino número. ¡Qué sociedad tan futurista y deshumanizada! El caso es que tú, maleante, me debes 400 créditos por insultar a esta señora claramente desafasada. ¡Jamás me cogerás con vida, policía VNO-479! ¡Ah! Me ha dado con un láser policontractual hiperglobalizado, el peor arma de todas. ¡Huya, señora! ¡No se preocupe por mí! ¿Qué dices, hijo? ¿Que estaba huyendo sin preocuparme por ti? ¡Japuta! Un mundo que le vio morir, ahora le verá renacer. La herida del paciente VNO-479 es difícil de arreglar, pero creo que si invertimos la polarización de los factores ecotransportadores y viramos la dirección de las células hasta convertirlas en átomos reconductores de electricidad, podríamos salvarle. Sí, Marta, creo que eso es la acción fácil. Creo que ha llegado el momento de probar nuestro último invento. La anguila eléctrica. ¿Eso no es una pistola atada con celo? ¡La anguila eléctrica, he dicho! ¡Oh, Dios mío! ¿Estoy vivo? No del todo, agente. Hemos tenido que quitarle todas sus extremidades debido a años imposibles de vida, pero ahora tiene un nuevo arma. ¡Y es la polla! ¿Tan buena es? ¿Cuál es ese nueva arma? Estaba hablando literalmente, agente. Ahora, un hombre despechado se vengará. ¡Al fin! ¡He encontrado al villano que me disparó! Una vez me haya vengado, ya podré dedicarme al resto de emocionantes misiones futuristas que habrán preparado para mí desde el FBI. ¡Excelente, agente! Gracias. Lo único que, dado que no tiene extremidades y no puede valerse por sí mismo, en realidad le espera una vida de papeleo en esta mesa, al lado de Johnny, el androide flatulento. ¿Eh? ¡Hola! ¿Quieres ser mi amigo? Perdón por el olor, a veces me pongo nervioso y desprendo gases. A veces quiere decir siempre... Que bien mirado, igual ese no era el villano que me disparó y era otro tío. Me tendré que pasar varios años metido a tope en esta investigación. Sí, eso. Bueno, lo siento, Johnny, nos vemos. Tranquilo, humano, tú no tienes la culpa de que me programaran para ser hilarantemente pedorro. Una película de Paul Verhoeven. Mira, agente VNO-479, ¿es el tipo que te disparó? Comprando un helado de saborizante J641. ¡La mierda! ¡Los maderos! ¡Debo esconderme rápido de este club de striptease robótico hasta que piense en una solución! Mujer, que igual no ese es el tío que me disparó, ¿no? Igual solo se le parece un poquillo, ¡oye, ¿sabes? Tú, sí! ¡Quiero vivir a veces mis piernas! ¡Pero no puedo dispararte, tío! Que igual sabes que se refiere a otro tío sin brazos ni piernas que también le disparó, ¿sabes? Que... Vale, está bien, acabemos con esto con dignidad. ¡Marta! Arrastra mi carrito hacia el club de striptease robótico. Michael Fassbender. Vamos, sí, nena, enséñamelo todo. ¿Eso es un ordenador con Windows 95? ¿Es que a uno no le puede gustar la gerontofilia o qué? Al Pacino. Por cierta gente, ¿cómo pretendes matarme? Creo que te volé todos los miembros del cuerpo. No todos. La muerte más ridícula de la historia. Frances McDormand. Hiciste lo que tenías que hacer, agente VNO-479. Quizás sirvas para algo más que para estar junto a Johnny. Tu anguila eléctrica puede servir para mucho en el cuerpo, o al menos en mi cuerpo. Tómame. Esto, te das cuenta de que esto dispara balas de verdad y te puede matar sin querer y... Adam Sandler como el entrañable Johnny, el androide flatulento. ¡Oh, demonios! ¡Habrá que tirarse un buen pedo para celebrarlo! Daniel DeLuis como la anguila eléctrica. ¿Ves, Marta? ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Robocock. Próximamente en los cines más modernos. Y hoy, en versión imposible, Los Vengadores de Jean-Luc Godard. Comandante Fugue. Agente Colleen, ¿cuál es la situación? Cuéntemelo mientras tomamos un café. El dios Loki ha venido a la Tierra y ha sustraído el Tesseracto para conquistarla con su raza alienígena. Vale, pensaré sobre ello. Pero, comandante Fugue, la amenaza de este dios es inminente. ¡Va a destruir la Tierra! Sí, agente Colleen, pero no olvides que los dioses no han creado al hombre. El hombre ha creado a los dioses. ¿No cree que deberíamos reunir a los Vengadores? Ah, la profundidad del alma es, en ocasiones, negra como la noche. Ya sabe, los héroes más poderosos, que si no nos protegen nos vengan. ¿Y eso? ¿Los Vengadores? ¡Oh, la humanidad! ¡Cuánta desgracia se ha realizado en su nombre! Vale. Bueno, ya les llamo yo si eso. Les llamo. Buenas tardes, agente Colleen. Capitán América, su país le necesita. Únase a la iniciativa Vengadores, por favor. ¿Sabe, agente? Cada vez que oigo cosas como iniciativa, Vengadores, país o asqueroso imperialismo globalizador... Esa última creo que yo no la he dicho, ¿no? Pienso lo que hicieron los nazis y lloro un poco en mi interior. Ya. ¿Un interior? Bueno, pero ¿se apunta o...? Pienso en el capitalismo y en su yugo opresor. Ya, bueno. Le dejo mi tarjeta y si le apetece venir a salvar el mundo, ya me pegas un toque. ¿Sabe? Cada vez que me dejan una tarjeta de visita, pienso en los árboles que han sido destruidos para fabricarla y lloro al imaginar la agonía interna. Señor Banner, su país le necesita. Oh, es fantástico que por fin se reconozca mi intelecto. Sí. No, perdón, quería decir que necesitamos al bicho verde grande que destroza cosas. Sí, sé a lo que se refiere. La codicia, un poderoso destructor. No, me refería al monstruo gigantesco que devora y engulle. ¡Ah, el capitalismo! No, que no, a la masa, me refiero a la masa. ¿Sabes? Ah, la masa, ya veo por dónde va. La masa que devora al individuo y lo somete. Cuando pienso en la masa opresora, pienso en los nazis y en su barbarie que... Déjenlo, ya buscamos otros eso. Iron Man, su país le necesita para... Me da igual lo que necesite mi país, mujer. Lo único que me importa es lo que necesito yo mismo. Hago mis fantasmas en el alcohol. Mi vida es una vida fraudulenta y sin mensaje. Sí. Como todas las del capitalismo. Vale, es que no lo entiende. El alcohol está para beberse y la vida para vivirse. Yo soy un vividor. Soy un hombre del momento. Soy un hombre nihilista. Menos mal que todavía nos queda Thor. A ver, ¿qué pasa? Comandante Furer, ha llegado a mis oídos que necesitan ustedes ayuda contra mi hermano. Consideren mis poderes de Dios a su disposición. Pero Thor, ahora no es ya la presencia de Dios, tanto como su ausencia lo que reconforta al hombre. Es altamente extraño, pero inequívocamente real. Oh, qué gran verdad. Volveré a mi mundo y reflexionaré sobre ello. Vale, pues ya no nos queda nadie. ¡Que no digas eso! ¡Que te queda el mejor! ¡Aquí llega Ojo de Halcón! ¡El poderoso tú? Vengador, director de los Vengadores de la Costa Oeste! ¡Yo soy Ojo de Halcón! Ya no nos queda nadie que no sea rancio, quiero decir, pero, ¿sabes? ¿Pero cómo que rancio, tía? ¡Si soy la leche! ¡Si tengo armas super guays! ¡Hala, que nos invaden los Chitauritía! Vas a ver, no, no pasa nada, no pasa nada, no te vas porque tengo mi fiel y poderosa flecha de madera. ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡Una menos! ¡Ya solo quedan 5 millones! Ay, esta va a ser una película muy larga. ¡Oh! ¡Ha sacado la poderosa arma de destrucción mundial! ¡Menos mal que puedo lanzarles esta canica! Bueno, quizás no. Oh, la destrucción de almas, pero al final, ¿acaso no hemos vencido al mal poniendo nuestro alma en riesgo y luchando contra lo imposible? Hola, soy MC Revolver y soy rapero. Mi madre ama de casa, mi padre panadero. Vengo del Bronx, allá aprendí a matar. Soy más peligroso que Jean-Claude Van Damme. La policía es mi enemigo y yo su pesadilla si se pone... Y ha llegado la hora del reto en el que, como ya sabréis casi todos, nos enviáis... He abierto la mano para que venga una persona muy especial. ¡No! ¡Hola, chicos! No. ¡Hombre, oyente de normas! ¿Cómo estáis? Es que me han dicho que tenéis ahora el reto. ¿Sí tenemos el reto? Yo me pregunto, ¿qué es el reto? Si lo sabes perfectamente, sí, oyente de normas, explica qué es el reto. Es que sí. Ah, eso es para lo que os mando. Es que se me olvida. Pero decidme, ¿qué es el reto? El reto es cuando... gente tan maravillosa como tú, oyente de normas, nos manda películas malas, libros horrendos, cómics penosos. Tengo una película muy mala. Y no es El Padrino, ¿no? Ah, sí, es El Padrino, ¿cómo la has pedido? Bueno, no, lo que tienes que hacer es... Telepatía. Oyente, pero es muy mala. Lo que tienes que hacer es enviarlo a normasdeequivocacion@gmail.com o por Twitter o por Facebook o por lo que quieras, oyente. Si no tengo ordenador ni email, ¿cómo puedo enviaros El Padrino para que... Pues nos lo dices ahora que valgo estás aquí. Vale, os envío El Padrino para que la coméis. Vale, lo metemos en el saco. Sí, sí, es que no lo estoy escribiendo. No lo entiendo, escribiendo ¿por qué matan a toda esa gente? Me quedan escribir invisible. Hola. Bueno, me vuelvo al armario, está dentro de 2 semanas. Adiós, chicos. Randy nos presenta su reto, que es... el proyecto de la bruja del hip hop. Soy rapero. Troll 2, The Room, la película autobiográfica de Leonardo Dantes, Lar, Barbie, la 12. ¿Estás princesas, diciendo los ganadores de los Oscars? Bailarinas, sí. ¿No? Sus películas favoritas. Son mis películas favoritas. Ey. He visto toda clase de películas buenas como estas a lo largo de casi 30 años de vida. Todavía no 30, cabrones. Casi. Ya, muy poquito, 20, 20, ¿eh? 20, ya, 20, como si fueran 30. ¿Que en un mes hacías cuántos? Perdona. Ay, menos. Un mes, no, menos eso. Me encantan las pelis malas. A mí me lo paso pipa con ellas, me divierte mogollón. Pero hay una peli que ha sobrepasado a todas por debajo. Una peli, no me puedo reír de la peli porque no tiene nada que contar. Padrino. Podría ser El Padrino. A mí es que me parece mal. Pero escúchame, es un estropicio fílmico. Es la nada en 80 minutos. El Padrino 2. Ay, no, que sea una más. Podría ser. Pero no, estoy hablando del proyecto del Padrino. ¿El el proyecto. Ay, ¿cómo me has engañado? El Padrino de la Bruja del Hip Hop. El crossover. El proyecto de la Bruja del Hip Hop, que es, no os dejéis engañar, no fue 8 millas. El debut cinematográfico de Eminem. ¿De tu Nem? ¿Y qué te ha leído entonces? Más mañana, más dramas, más almas, marcadas, más. Todo más, todo más, todo más. La Bruja del Hip Hop. Yo. Es un 80% de improvisación de raperos aleatorios que hablan delante de una cámara. Y dicen cosas como: cuidado con la bruja, yo. El proyecto de la bruja. La bruja es super sexy, vaya tetas que tiene. No juegues con la bruja, hermano. Esa es la frase, esa es la catchphrase. Don't fuck with the bitch witch. No jodas, no jodas. Yo. Total, ese es el 80%. Otro 10% son escenas a lo videoclip con música rap de fondo. O sea, te imagínate Nueva York así. En un segundo. Vale, pues eso es el otro 10%. Y un 10% de una peli con cierto argumento. Vamos a tratar de sacarle el mayor jugo posible. Os lo voy a contar. En diciembre de 1989, en los proyectos Newark, me aburro. Una serie de ataques nunca resueltos y un asesinato. Los residentes dijeron que el asesino era un espíritu enfadado conocido como la bruja negra de los proyectos. El asesino era un espíritu enfadado conocido como la bruja negra de los proyectos, que lo vi yo. Estoy metiendo diálogos. Vale, vale. Más espontáneo. 10 años después, los ataques empezaron de nuevo, pero esta vez en ciudades de la costa este y teniendo como objetivo a todas las estrellas de rap de la escena hip hop. ¡Bien! ¡Que no le cacen nunca! Una aspirante, una reportera, estaba determinada a encontrar la verdad. Y 5 chicos blancos y un perrito de los suburbios estaban determinados a convertirse en famosos por capturar a la bruja del hip hop. La reportera y Chiver para Zuntungua, ¿verdad? Ahora lo contaré. Pero tiene un nombre mucho mejor que Chiver. ¡No! Sí. Aparte de Eminem, ¿qué raperos famosos salen? Lo voy a contar ahora. Ah, vale. Esto que os he leído no es una invención mía, no es la sinopsis de la peli, es la introducción en texto de la película Que dura 5 minutos la puta aparición en texto. Ay, como Star Wars, con música molona y... Sí, sí. Con esto. Pero con peor rap, ¿vale? O sea, un rap de ¿la este... de Constantino Romero? No, ojalá. Dí que yo la vi en inglés sin subtítulos de nada. Porque tampoco la de Constantino Romero ahí. Y no, no la ha doblado Constantino Romero. Porque es que era... In December 1989, in the Neya Project... Rap, qué bien hablar. Rapero 1 nos introduce en la historia contándonos que la bruja tiene uñas peludas, sí, y ajá, dientes muy feos. Sí. El rapero este pues tiene pinta de tener más cocaína en el cuerpo que otra cosa. ¿Tenemos, tenemos al rapero? ¿Tenemos al rapero? ¿Nacho? ¿Nacho? ¿Nacho? ¿Nacho? ¿Se llama Nacho el rapero? ¿Nacho? Venga, Nacho, gracias por tu malicia. Nos ha gritado Nacho que somos unos mierdas ahí de fondo, no sé si lo has oído, ¿eh? A ver, no, en serio, o sea, pagarle las cuotas que le pagamos para que venga aquí solo a y eso... ¡Y las rayas! Es que es un desperdicio de dinero. Ya, pero nos sí sobró del crowdfunding. Que lo podemos hacer nosotros con la nariz. Pero que no, tío, no, que no, nos deja todo perdido. Que no suena igual, no, es igual, no suena igual. Que no se quita ese polvo blanco de la ropa. Pero, Bob, el crowdfunding nos sobró dinero para Coca, no, para Nacho, para todo, no vosotros sé. Vosotros sabéis dónde tiene. El caso, que el rapero este dice que la bruja muy mala, pero resulta que está improvisando. Entonces, cambiamos a HHW.TV, una televisión que Dios sabe cómo está emitiendo legalmente por la tele e investiga... ¿Qué? ¿Están emitiendo legalmente por la tele? ¿Algo está emitiendo legalmente por la tele? No, pero o sea... ¿Cómo es posible? Pero es una tele, es que no sé, es que tendrías que verlo, son raperos hablando a cámara, diciendo yo, the beach, yo, the beach, witch, yo, yo, yo, the beach, witch, witch, yo, yo. Así todo el rato. Es que hay que verlo para creerlo. Y investiga los ataques de la bruja entrevistando a raperos que claramente no dieron su permiso para salir en esta película. ¿Cómo? Atentos a los raperos, que esto va. Rascas. Bien. Y Picas. Y Carrascas. Y Carrascas. Y Spliff. Carascal. Y Spliff Star. Spliff Star, ajá. Eminem. Ahí ya cambiamos al héroe. Al héroe, Eminem. Está sentado con una especie de sofá de casting de peli porno. Ya sabéis a lo que nos referimos. Sí. Y... Sí, Freddy dice, sí. Sofá de peliporno, sí, claro. Será un pillastre, sofá. ¿Cuántos sofás de peliporno has visto tú? Ey. Y nos cuenta que creía que la bruja no se enfrentaría a él porque es blanco, racismo. Y él se enfrentó a ella metiéndole el dedo en el culo. ¡Qué crack! Es gracioso, sí, porque es asqueroso. Dejemos de momento a Eminem y al resto de raperos que salen drogándose diciendo que la bruja no es mala, yo, es buena la bruja, yo, yo. Entonces una voz en off, que no vuelve a aparecer la voz en off, nos presenta a Will y a sus amigos. Chica Cuervo. Freddy, tienes tu oportunidad. Pues no tiene nada de chica. Nada. Ahora sí, ahora sí. Vamos a parar. Chica Cuervo, Shaggy, Muzzle y Mia, a los que vamos a llamar el equipo Scooby-Doo, que quieren viajar a Nueva York para pillar a la bruja del hip hop. Pues tienen camioneta molona también. Tienen un descapotable rojo. Camioneta molona. Mientras tanto, en Nueva York estamos en la redacción de una revista sobre ciencias ocultas, llámala Más Allá, llámala... Ruido de máquina de escribir. Cuya directora está pidiendo temas, pero son todos malos y no válidos para la revista de ciencias ocultas, como extraterrestres o hombres lobo. Eso está muy visto ya. Está, sí, muy visto. ¡No le vale este tema de la sexta temporada de Juego de Tronos! ¿Tendrá algo que ver la bruja en esta trama de ciencias ocultas? Nos preguntamos. ¡Es la dueña de la revista! Y de la nueva temporada de la propia revista. Podría ser que la revista completa fuera. Un rapero es uno que pone grapas a las cosas. Oye, pues ese es mi trabajo aquí, mi no te mi trabajo burles, es ¿vale? Muy divertido. Vale, mi pon. Soy feliz. No soy mi pon, soy su hermano. Eimopon. Eimopono. Un rapero grita a la cámara que la bruja es muy mala porque ha roto cosas. No sé si veis una pauta. La bruja es mala según uno, la bruja es buena según otros. Bueno, ha roto cosas suyas. Toda la película tiene música rap por detrás, a todo volumen, mal mezclada con sonido directo, que el sonido directo está grabado con el micro de la cámara, y os voy a poner un ejemplo de cómo suena para que apreciéis mi labor al haber intentado entender esta película. Venga. Es un corte, ¿vale? Está solo en inglés, así que lo no anglófono... Ah, pues está malo, eres un quejita. Ya veréis. ¡Qué horror! ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Rapean así. No son rapeos, están hablando. Este es un diálogo de la película, normal. Pero con música de fondo. A ver, Dani, te enteraste de todo, ¿no? Obviamente. Claramente. Ahí sí, susito lo... O sea, fíjate lo complejo que es bajar un poco el fader. Pues esto no... La música de fondo parece casi de peliporno. Ahí, Freddy, con los sabes. Joder, con la peliporno, Freddy. ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué pareces? ¡Oh! ¿Porno? He entendido algo, por fin. Esto parece un podcast español. ¡Quítalo! Bueno, os hacéis una idea, ¿no? Más o menos. Pues esto durante 80 minutos de película. A estas alturas, que ya llevamos pues 40 minutos de película, la peli aprovecha para presentarnos otro nuevo personaje. Sí. Porque no tenemos suficientes de los raperos, los de la tele, los de la revista, el equipo Scooby-Doo. que es... ¡Diddy! ¿Qué? ¿Es qué? ¡Diddy! ¡Ah, es el rapero Diddy! No. ¿Diddy Kong? Diddy, una mujer que consigue un trabajo en la revista. ¿Qué? Está como secretaria. ¡Diddy es para Zantungúa! ¿No es Diddy Kong el mono más carismático? Me dicen, ¿viste la peli en cine y 3D? Por supuesto, es una película que merece la pena verse. Eminem se encierra con otros raperos para evitar que les pida bruja del hip hop y cuenta que cuando se encontró con la bruja se reía de él con voz de caballo y entonces él se puso a llorar. Luego tenemos un audio de Eminem haciendo cosas parecidas. Parece la risa de Loreto Valverde. Sí, un poquito. ¡Es una risa encantadora! En otro agujero argumental, el equipo Scooby-Doo se da cuenta de que todo era bruja. No preguntéis cómo ni por qué. Esto, de repente dice uno, oye, ¿qué es esto? Ah, pues muy bien. Se dan cuenta de que todo esto en realidad es un engaño orquestado por un productor de rap que quiere vender más discos gracias a la polémica. ¡Oh, Dios mío! Y deciden ir a pedirle 10 millones de dólares por su silencio. ¡Oh, Dios mío! Joder. Por lo que decir, irse a Nueva York. Pillamos un poco cómo va la cosa. Toda la bruja de Blair, del hip hop, que no tiene nada que ver, en realidad es un productor de Hollywood de rap que quiere lucrarse con ello. Está fingiendo, está asustando él solo a los raperos. Pero luego en realidad es de la bruja. Ah, Freddy, veo que sabes mucho de cine. Bueno, total, que se dirige a Nueva York en su descapotable rojo. Dios sabe para qué coño necesitan 10 millones de dólares. Y Eminem, aterrado, nos cuenta... ¡Oh! Que la bruja le metió el dedo en el culo. Ah, también a él. Y no pudo escapar de ella porque le tenía agarrado por el ojete. No pudo. ¡Menuda crack! ¡La bruja! ¡La bruja! El resto de raperos, mientras tanto, dice la frase estrella de la peli, que es... Don't fuck with a hip-hop witch, man. Don't fuck it. Man, yo... El equipo Scooby-Doo llega a Nueva York al mismo tiempo que el famoso rapero Vanilla Ice. Este es conocido. Sí. Ah, Vanilla Ice. Aplaudid. Vanilla Ice. ¡Bravo! Plas, ¡Vanilla! Plas, dice, plas, la bruja plas. Me va a volver loco, yo motherfucker, beat with yo, yo. Mientras tanto, Diddy le da una... ¿Sí? Le da una noticia estrella. ¡Hola, Anita, amiguitos! Es que el mono original no ha dado para el caché de esta película. ¿Qué tal? Gorra puesta, gorra, que pasan a ese plátano. Esto es lo que hacen los monos, ¿no? Pero si Diddy no cobra por aparecer en ningún sitio. Pero comen plátano. Yo qué sé, es que tenemos presupuesto negativo. Pásame ese plátano, que soy un mono. Diddy... Odio mi vida. Diddy le da una noticia estrella e inesperada a la directora de la revista Paranormal. Dame más noticias estrella, ¿quieres ponerme como el Kiko? ¿Cómo? Dame más noticias estrella, ¿quiero ponerme como el Kiko? Es una referencia súper vale, maravillosa. Vale, la noticia estrella es, no esperáis, la bruja del hip hop está atacando a raperos. Metiéndole dedos en el culo. La directora dice, no compro esta historia, no es suficientemente interesante. ¡Esa es la directora y la sexta temporada de los Simpsons! No me interesa. No ¡que sé no quiero seguir rapando, que es muy aburrido! No sé de qué vive esta revista. Y Diddy decide investigar por sí misma. Y dice, voy a investigar yo aquí, que soy una... ¡Voy a investigar! ¡Soy el mono más investigador! ¡Corra puesta, corra quitadita! Oye, Diddy, no eres muy adorable. A ver, que no me toques los cojones, ¿vale? ¿Los cojonitos? ¡Que soy Diddy, el mono más simpático! ¡Comen aquello, esa puta mierda! El mono más chulo. El mono más la leche, vale, venga, investiga, joder. Mientras tanto, Eminem nos cuenta cómo la bruja intentaba sacar el dedo de su culo, ¿eh? Esto es, como veis, es una constante la película. Esto me recuerda mucho a estas películas con estructura narrativa cruzada, donde diferentes estructuras temporales solo se que convergen, no. ¿Sabes? Solo que es todo lo contrario. Pulp Fiction del rap. El resto de raperos famosos afirman que la bruja tiene tetas grandes, tío, tiene tetas grandes, tetas grandes, yo. Esto lo he traducido, realmente es como, Big Tits, es como el Rashomon del... Pero, a ver, Randy, ¿tiene tetas grandes o no? Ah, ya lo veremos, ya lo veremos. De momento yo creo que es mejor ponernos al gorrión de Balmaseda. Venga. Y después volveremos a saber quién es la misteriosa bruja del hip hop. Y tendrá tetas grandes. De todos los sorpresivos giros sin continuidad, de todos los finales de Lost, de todas las identidades secretas, solo hay una que no le importa a nadie. Y salen... ¡El regreso del gorrión de Balmaseda! Hoy presentamos las otras historias jamás contadas del gorrión de Balmaseda. ¡Hey, Chiver! Estupendo artículo sobre el erizo de tu vecino. ¡Muy punzante! Gracias, jefe. Randy, terrible 5 páginas sobre el gorrión de Balmaseda. Gracias, jefe. Enseguida termino otras 7 iguales o incluso peores. Ah, el gorrión de Balmaseda. Este nuevo héroe se ha hecho un hueco en el corazón de todos, pero sobre todo de todas. Chiver, tiene competencia, Randy. Solo comentaba. ¿Pero a qué se deben estos 8 años de ausencia? Se preguntan todos en Balmaseda. ¿Qué locas aventuras ha vivido el gorrión estos años que le han impedido rescatar a los inocentes ciudadanos de Balmaseda de las garras de otros supervillanos vestidos de pájaros? Todo se remonta a un lejano lugar casi desconocido llamado... Madrid. Aquí, este misterioso superhéroe volvió a descubrir el significado del amor. ¿Randy? Esto no es lo que yo... Pero por el foro no decías que medías 1,80 m, rubio como el sol y con los dientes blancos como la nieve, con un carisma inimaginable. No, anda que tú, y la cara estrella del porno, el pelo moreno como el azabache y un traje de cuero ajustado que llevas supuestamente a todos los sitios. Ay, yo qué sé, ya sabes que por internet siempre se miente. Va, venga, ¿echamos un polvo o qué? Que luego he quedado con Metalero 21 y no quiero llegar tarde. Uno y no más, no te hagas ilusiones, muñeca, yo soy un tío libre y sin ataduras. Si me llamas muñeca una vez más te corto los huevos. Vale, Cari, lo que tú digas... Varios años después, se había hecho un hueco en los corazones de 4 amigos y juntos habían traído humor al mundo. ¡Es un erizo! ¡Es un puerco! ¡Es un puerco speed! ¡Claro! ¿Qué rata ni qué...? Ay. Pues me regalaron ropa interior de Sonic porque me quedaban chicos. Pues yo soy un chico, no es que me quedan pequeños, ¿vale? Pues vete a comprar unos de una talla mayor. Pero la historia sigue, porque un día de apuro... Pero él nunca pudo escapar a su destino. ¡Chicos! ¡Eso ha sido un grito! ¡Mirad! ¡Mirad por la ventana! ¡Esa anciana está siendo atracada por el chino! ¡Dios mío! ¡Dame el dinero, vieja! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Es que nadie puede ayudarme. ¡Pero tenemos que hacer algo! ¡Llamemos a la policía! ¡Rápido! ¡No! ¡No van a llegar a tiempo! ¡Maldición! ¡Si tan solo hubiera alguien que pudiera llegar a tiempo! Sí, sí, alguien. Voy a ver si viene... Si viene alguien, ¿sabes? ¡Randy! Ahí. ¡No hagas heroicidades! ¡Quieto ahí, malhechor! ¿Tú quién eres? Yo soy el defensor de la justicia, el protector de la legalidad, el héroe del inocente. Yo soy... ¡El gorrión de Balmaseda! ¡Vamos, gorrión! Toma esta, maleante. Toma aquella. Toma, colleja. Toma, toma, toma una más. Toma. ¡Ay! El crimen no es tan bueno como creía. Ojalá no hubiera un defensor de la justicia tan fuerte como el gorrión de Balmaseda. Todo parecía próspero y su entidad secreta bajo llave, hasta que en junio de 2014 un terrible acontecimiento cambió sus vidas para siempre. ¡Este es el fin! ¡Gon, maldito seas! ¡Huyamos de aquí! ¡No! ¡Alguien tiene que...! ¡No! Ninguno de ellos pudo volver a la normalidad. No después de aquello. No después de que descubrieran que su antiguo colaborador Gon había... ¡Randy! ¡Hostia! ¿Quieres callarte de una vez? ¿Cómo voy a escribir así nada sobre el hámster de mi otro vecino que ayer se comió sus cascos? ¡Sus cascos, Randy! ¡Sus cascos! Perdona, Ichiver, es que a veces se me escapa la voz en off. ¿Te importa que te mire fijamente para ver cómo es el auténtico periodismo? Me estás hecho un creepy asquerosete, ¿eh? Lo que no sabe Chiver es que el palurdo pero encantador reportero Randy Max lucha por reabrirse el hueco que una vez le perteneció en su corazón, al mismo tiempo que conquista su admiración, cuando sale por la noche a combatir el crimen bajo la identidad de... ¡Hámster! ¡Hablar! ¡Cállate de una puta vez! Perdón. Solo Gandules, Freddy, el mejor, probablemente el mejor grupo de España ahora mismo. ¿Qué está J. Pelirrojo, tío? No, el grupo que estaba montando Normas, ¿qué? Estaba montando un grupo. ¡Ay, claro! El grupo Normas, el Normas Supo. Normas Supo. No más se supo de esto. ¡Chacapum! Después de trabajar 3 días... ¿Os habéis quedado que la bruja tenía tetas grandes? Es lo último que sabemos. No os has desvelado si tiene al final o no. Ahora va. Después de trabajar 3 días en la revista, Didi no consigue un ascenso a reportera. ¿Pero por qué no me ascendes si porque soy la hostia? ¡Porque no la chupa! Soy el hermano más cañero. ¿Cómo coño es mi puto lema, tío? De hecho, va por ahí, porque el director hay un momento que le toca el culo y dice: oye, ¿sabes que podrías ascender fácilmente? Y ahí dice: no, soy una chica. Pero es que lo que él quiere que es que descienda, no que ascienda. Ay, tú sí que sabes, Freddy, no lo entiendo. A pesar de servir muy bien los cafés, porque ya sirve muy bien los cafés, lo dice. Porque es mujer. Después de enfadarse. ¿Para qué sirven las mujeres? A ver, las mujeres nacemos con el don de servir bien los cafés y de fregar y barrer bien. O sea, sí, sí, sí. Sobre todo fregar. Y además, sí, sirven cafés bien. Tal. Luego, hay algunas últimamente que están pensando, no sé. No. Hay que erradicarlas. No me gusta. No me gusta y tampoco. Es como que piense tu taza del váter, ¿sabes? No, pero yo a veces mi taza del váter piensa más que yo, ¿sabes? Porque está ahí todo el día. No, pero eso porque eres mujer. Levantándose, bajándose. Tiene pensamientos de mierda la. Sí, eso es verdad. Porque ha hecho gracias. Después de enfadarse unos días, la Didi, por no haber conseguido el trabajo. Pero me jodí, no respiro porque soy el mono más cañero. La directora, cuando ya lleva una semana trabajando en la revista, le ofrece un puesto de ascenso como redactora. Pero Didi lo rechaza. Porque quería el ascenso de antes y no ahora, que ya lleva una semana trabajando duro, ¿sabes? Ya merece un ascenso. Pero eso no tiene sentido. Freddy, ¿cómo se nota que no sabes nada del mundo laboral, vale? O sea, yo cuando llevo trabajando una semana en un sitio espero que me asciendan a CEO como a poco. ¿Y si te ascienden al día siguiente ya no lo quieres? Hombre, pues claro que no, yo lo quiero cuando yo lo pido, no se ha jodido. La directora entonces pone las cartas sobre la mesa. Quiero las cartas que le ha enviado... Sí, su amante. Es una historia ahora muy compleja. No, quiere publicar la historia de la bruja del hip hop. Y le dice: Didi, escríbela tú. Y Didi pasa del tema, porque quiere cobrar menos y no medrar en su trabajo, supongo. Eminem, mientras, sigue hablando de la bruja con el dedo en el culo. Y lo vais a escuchar ahora, porque también hace sonidos chungos que son muy divertidos. Se ve el dedo introducido en su... Vamos a ver, todo lo de Eminem realmente es... El tío, que obviamente el director fuera amigo, le grabó durante 10 minutos improvisando, diciendo: tío, me he encontrado una bruja, yo, me meto el dedo en el culo, tío, yo, y el dedo en el culo, yo. Y Eminem no sabía que esto iba a acabar en una película. A ver, es Eminem, no necesita guiones. Pues escucharle a Eminem explicar un poco más sobre la bruja. So I'm down on the goddamn floor, you know what I'm saying? With this witch's finger up my ass or whatever. Finger on ass. And I don't know what the fuck's going on, because I'm still twitching and I'm tweaking, you know what I'm saying? And she's laughing at me. ¿Qué le pasa? Eminem es un caballo. Yo, I'm bugging, you know what I mean? At this point, I don't know, I started to have like this little evil... Esa es la risa de la bruja. Al mismo tiempo que esto pasa, que Eminem cuenta lo del dedo en el culo, un grupo de raperos que no hemos visto hasta ahora sale de un hotel y el zoom de la cámara les mata. ¿Ah? El zoom, bueno, supone que es la bruja, pero en realidad es que hacen zoom, se vuelven un poco para atrás y suena un grito de... Pero no eran importantes los raperos, ¿no? No, es que acaban de salir por primera vez. Bueno. Eran mujeres, ¿no? No, había una mujer. Toma, y dos, puta. Pero hay dos hombres también. ¿Y la trataban como igual a la mujer? No, hombre, la tenían ahí... Entonces no entiendo por qué murieron. Porque los estaban portando bien. Lo entiendo, sí, pero... En medio de esta ola de asesinatos muy mal dirigidos, el equipo Scooby-Doo se dirige a pedirle los 10 millones de dólares al productor de rap. Tienen el siguiente plan muy inteligente: acercarse al productor de rap, contarle todo lo que saben y esperar al dinero. Pues no doy el dinero. Sorprendentemente, el corrupto productor de rap nos da el dinero y en su lugar les pega una paliza. ¡Hala! Ah. Eminem, mientras tanto, bueno, no sabréis de qué nos está hablando Eminem, quizá. Creo, a ver, espera, puede, joder, lo tengo apuntado. Hay un dedo y puede que haya un culo también. Va por ahí, nos cuenta que le metió el dedo en el culo a la bruja del hip hop. Y en otro plano se carga a tres desconocidos que, yo qué sé, pues la cámara les sigue y suena como efecto de librería de sonido gratis. Como los que usamos en normas, más o menos. El corrupto productor de rap está a punto de follarse a Didi. ¿Pero al monito? Al monito. No, adorable. Sí, al adorable monito. Yo, Didi. Tú no eres el gorra adorable. Puesta, gorra fuera. ¿Cómo don, coño iba aquella con, cosa? Con don puesto, con don quitadito. Soy el nuevo Didi, ¿vale? Que va ahí, está a punto de follarse a Didi, que está infiltrada. Sí, dame más. Y... está a punto aún, ¿no? También hago de mi pond en versiones fan de Doctor Who. Estoy multitasking. Oh, sí. En este caso, Didi averigua todo lo que sabes de la falsa bruja del hip hop. Cuéntame más. Y entonces el productor corrupto dice: abortad la operación, ya es tarde, tal. Pero es tarde. ¿Y Gallardón está de acuerdo con esto? Eminem sigue hablando de dos en el culo. Y el equipo Scooby-Doo va al bosque a dormir. Sin motivo aparente. Pero algo. La típica orgía juvenil. Algo les acecha. Nuestro equipo favorito se vuelve loco. ¡El Atleti! ¡Opa! ¡Oh! ¡Osasuna! ¡Osasuna! Sí, vale, tío. Elige un equipo un poco más mejor. ¡Vamos, Osasuna! ¡Siempre en el corazón! ¡Osasuna, tío! cantemos el glorioso himno del equipo Osasuna. ¡Venga! ¡Osasuna! ¡Osasuna! Llevo 25 años cantando mal el himno. Joder, por eso me quitaron el cantante. Vamos juntos a una duna. ¡Viva el Osasuna! ¡Todos a una! Investiguemos misteriosas runas. ¡Viva el Osasuna! Bueno, al margen de los Asuna, que no sale en la película. Bueno, ¿qué? Sí, vale, no, el Osasuna se vuelve loco, se apuntan con linternas y gritan: ¡las películas son reales! Claro, ¡son reales! Por eso nunca ganan, porque no marcan gol, se apuntan en el y gritan: ¡las películas son reales! Osasuna. Y ahí empieza el partido de fútbol en el Real Madrid y Osasuna, el Real Madrid mete un gol mientras Osasuna se apunta con linternas. La estrategia de Osasuna es tremendamente extraña. La televisión en ese momento nos informa de que un tal Street Don, que no ha salido hasta ese momento... ¡Soy yo también! ...ha muerto. Estoy mutita... ¡Ah! era yo en la foto que se veía de Rescampa. Nada mejor para sobrellevar este duro peso de Street Don que poner un plano más de Eminem... Porque pesaba 180 kilos. Sí. No, de hecho es delgadito tal. Eminem nos cuenta cómo la bruja y él... ¡Presiento que hay un dedo en un culo! Se metían los dedos por el culo mutuamente. ¡Bien! Didi habla con el corrupto productor y le dice: sé cómo mataste a Street Don. Sé cómo mataste a Street Don. Haciéndote pasar por la bruja. Haciéndote pasar por la bruja. Didi, joder, cállate. Que soy un gran mono carismático. Didi, despedido. Que me cago en la leche. Despedido. Que necesito esto para vivir. Y el productor dice entonces: ¿cómo? ¿Street Don? Pero yo no he matado a Street Don. ¿Acaso la bruja existirá de verdad? Esa noche... Es un misterio a la altura de... ¡El Osasuna! ¡Osasuna! Didi está durmiendo cuando una llamada de teléfono la despierta y dice... ¡Ha ganado Osasuna! ¡Ah! ¡Fantástica noticia! ¿Te gustan las películas de terror, Didi? Pues sí. No sé, sin más. Yo qué sé. No está segura, ¿sabes? Te voy a decir dónde puedes encontrar... Me gusta... Oye. Me gusta Showgirls. Porque es tan mala que me da miedo, lo malo que Didi, creía que era más adorable, Didi. No, pero soy muy inteligente, lo compenso con mi gran cerebro. Bueno, oye, sé dónde puedes encontrar el equipo Scooby-Doo. ¿El qué? Y encontrarás respuestas a mí me da igual. Yo quiero que me paguen por hacer esta película, yo no quiero hacer nada. Y pagar por esta película, dice. Que no, que no hay sueldo aquí. Entonces se acerca al bosque, sí. Y a partir de aquí van 5 minutos en los que es absolutamente imposible saber qué coño pasa en la película, porque el foco de iluminación proviene de una linterna de los chinos y la cámara está desenfocada todo el rato. Al final la chica grita, así que voy a suponer que ha muerto. Didi tira la linterna y se larga. En este momento Vanilla Ice, que pasaba por ahí, coge la linterna, se apunta y dice a cámara: You are my destiny, Joe. O traducido para no anglófonos: tú eres mi destino, Joe. Se mete por el culo. No, nos hace ver que la bruja todo este tiempo. Y Eminem no habla de dedos en el culo, sino que dice: ten cuidado con la bruja. Y se acaba la película. Tengo aquí un pequeño rant, ¿vale? Quiero solamente explicar lo que he sentido al ver esta película. Porque ha sido una película muy especial para mí, realmente, ¿vale? El proyecto de la bruja del hip hop no es una película mala. Es la película mala por excelencia. No tiene sentido filmico, ni como expresión artística, ni como cine secuencial. Es una peli imposible de ver. No tiene sentido guión, intención, sin alguien dirigiendo detrás, sin alguien editando las escenas para que tenga un mínimo de sentido. Es como un escupitajo lanzado por el peor productor de Tarantino, Hollywood. ¡Tarantino! ¡Para, Tarantino! ¡Escuchadme, coño! No hay progresión dramática. No hay personajes. No tiene un género. No es una parodia. No es terror. No es drama. No es documental. No es found footage. No es nada. No es ni una película entre colegas raperos. Es una rareza terrorífica que no sirve ni para ver con amigos y reírte. Es algo que cualquiera de sus cabales habría borrado al ver el material que salió a la luz por algún motivo. Y es la peor película, la peor, y no estoy mintiendo, la peor. He pensado en todas las películas malas que he visto y esta es sin duda alguna la peor película que he visto en mi vida. La película que convierte a séptimo arte en séptimo a secas. Y Eminem al final le meten el dedo por el culo. Valoración 10 estrellas. Recomendable. Respira. No sabía lo mal que le pasó. 100% recomendable. Menos mal. Menos mal que no me toca la próxima. Vamos a elegir reto. Venga. Ya. El reto se va a tocar a un personaje normal. Es un reto. Es una cosa. Es un reto. Desafiante. Esta canción no, mude, no tiene mucha emoción. Vamos a poner una que tenga emoción de verdad. Esta tiene emoción. Sí, yo y mi Valentine's. Valentine's se cae del medio. Bueno, voy a volver a Twitter para poner. Venga. Seguro que un tipo con boina te pone en favorito. Ya sabemos. Si le mencionas. Ya sabemos cuál es el reto. Valentine dice que un tipo con ¿cuál boina? Es el reto? ¿Cuál es? Es un reto enviado por. Chucupa, chucupa, chucupa. ¡No! ¡Chucupa! ¡Chucupa! ¡No! ¡No puede ser! ¡Me estás diciendo que la persona que envía el reto es! ¡León Luna! ¡León Luna! ¡León Luna! ¡León Luna! ¡León Luna! Sí, sí, como lo oyes. Y el reto es la película Sadomaster. ¿Ay? A ver, tal y como suena, le tengo toda la Freddy. Hay una tradición antigua en este programa que es que Freddy se queda con las cosas así verdecitas. Verdecitas, como la marihuana. Las cosas erotiquillas van para Freddy. Erotiquillas. Y ahí pone Freddy. Doy por hecho que es una película, ¿no? Ahí pone Freddy. Supongo que sí. Ahí, en el papel. John Luna, nos tienes que aclarar esto. Randy, no hace falta que le haces ese papel porque pone Freddy. Veamos a quién ha tocado. Debo decir que es de género masculino. ¡Ah! ¡Toma! ¡Ya no soy yo! ¡No, espera! ¡Mierda! Freddy está asintiendo con la cabeza. Y debo decir que le ha tocado a la persona. ¡No! ¡Qué presión! ¡No está asintiendo con la cabeza! ¡Bien! ¡Bien! No se puede jugar así con los sentimientos de una persona. Dentro de dos semanas, aquí en Normas, Sadomaster. Os odio a todos. Normal, normal. Normal es un nick. Demasiado normal. No debería ser un nick tan normal. Aplauso para Bob. Nos veremos en 7 días. Un aplauso para Randy. En 7 días estamos de vuelta. Un saludo para Jardita. Hasta la semana que viene, un aplauso para Freddy. Adiós a todos. Ya. A Freddy no se le volvió a permitir hablar en el programa nunca más. Tenemos que saludar a la gente. Y yo creo que la mejor idea es hacerlo hoy. Sí, por favor, con un rap. Un rap para cada uno. Sí. RTR888. RTR888. ¿Qué pasa? ¿Que te gustan los chochos? Impredecible. Impredecible. Impredecible. Y no devolves a nada. Es un homenaje a Eminem en 8 millas. Mierda, me ha robado la letra. Chuck Draug. Chuck Draug. Chuck Chuck Chuck Chuck Chuck Chuck Chuck Chuck. Muy bien. Juan Arias, eres un tío sensacional que a veces hace cosas bien y a veces las hace mal. Ah. Pero normalmente bien. Porque, o sea, me cae bien. Pero queremos amigos. Es buen tío. No lo sabes. Tenemos también a. ¿Starsky? ¡Starsky! ¡Starsky! Rima aleatoria y te subes a la noria. ¡Yeah! Thanos. Thanos, Thanos, se sube a un banano, Thanos. ¿No es bananero? Banano. Fer. Fer, Fer, tienes nombre de Fer, Fer, tienes nombre de Fer, Fer. ¿De Ger? Ger. ¿Y te gusta? Ger. Fer. La peor rima de la historia, o sea. Gracias. Y no lo has oído, pero nos oirá en el trabajo. Gon Snow. Sí. Tío, con Snow. Con Snow, no. Y por esta razón, no somos raperos en normas de equivocación. Ya está. Ya está, hoy muy poca vaya gente. Vaya puta mierda de oyentes que tenemos. Hombre, si les vamos insultando. Nos hemos dejado a uno. No, aquí hay que. Aquí las cosas claras. Nuestros oyentes, ¿de qué van? No escuchándonos, ¿sabes? Hola, ¿De qué va? Hola, chicos. Hombre, oyente de normas. ¿A ti no te hemos rapeado? No, por eso salía, no me habéis. Bueno, ¿y por qué me habéis? Me habéis visto el armario. No me habéis compuesto nunca. Pues eso, no te hemos rapeado. Vamos a rapear entre todos al oyente. Bob, tú también. Yo creo que es. Ah, vale, yo también. Sí. Pero Freddy no, porque está imitando al oyente de normas y le está imitando. Sí, claro. Pero digo yo que cada uno diga una frase sobre el oyente. No, todos a la vez un rato. Es que va a ser horrible. Chicos, yo creo que es el momento de que os diga mi verdadero nombre. ¿Cuál es el nombre? Mi verdadero nombre es. Oyente de normas. Lo cambié legalmente hace una semana. Antes era José Luis. Pero ¿cuál es nombre? José Luis el nombre Martínez es Rodríguez. Oyente, ¿no? El apellido es de normas. Oyente de normas es el apellido. Oyente de normas Martínez. El segundo apellido no me dejaron cambiármelo. Pero no, o sea, oyente de normas es tu nombre completo, todo junto. O sea, oyente es el nombre. Me llaman Oyen. No me llama porque no tengo amigos, porque vivo en un armario. En mi pom me llama Oyen. ¿Vives en un armario? En el nuestro, claro. Sí, claro. En mi pom me llama Oyen. Oyen. Oyen. Oyen. Bueno, pues vas a rapearte. Ya, ¿no? Ya, lo, ya, ya lo oyen. Qué bueno. Oye. Vete al armario mientras rapeamos. Vale. Pero me dejáis ahí así, ¿no? Sí, sí, luego sabes. Hasta luego. Oyente de normas, no pierdas las formas. Oyente, que eres un gentleman. ¿Llegarás a presidente? No. Oyente de normas, cómprate unas hormas. Oyente, que te gusta la gente. Di. Oyente, estás con... ¡Me va en mi mente! Pero se acaba de decir que no tiene contacto con nadie. Pero oyente, sí, con Amy Pond. Bueno, sí, con Amy Pond. Pero Amy no es gente. Es una persona maravillosa. Oyente, ¿estás contento con el rap? Tengo que deciros que nos vamos a callar. ¿O qué? ¿Qué dices? Pero estamos... Hemos hablado con ese muñeco de plástico que tenéis en el armario. Es un consolador. Sí, bueno, es que no tenemos más amigos, ¿vale? Y ha dicho que nos va a casar. Pero Dios, va a hacer de cura. Y nos vas a invitar. ¿Puedo ser la dama de honor? Hombre, sí, cabémonos. Sí, cabémonos todos en el armario. Pero a mí me haya mucha ilusión que viniera. Escucha, porque me gusta mucho vuestro programa. Pero ¿quién va a ser el padrino? Y, joder, que ayer me disteis de comer y todo. Y, joder, que sois mis amigos. Pero ¿quién va a ser el padrino? Es que no, pues no sé la El pesa. Padrino, qué mala. Que no le gusta el padrino. Ah, es que no me gusta el padrino. Es que estoy tan enamorado que ya. Ay oyente. ¿Y la madrina quién va a ser? Tenemos jardita libre. ¡Va a ser yo! Pero si te casas, en mi pon, tú no puedes ser la madrina. ¿No puedes ser la madrina? No, te que casas. Que no, que tiene que ser la madre del oyente. Es que quiero ser oyente. Sí. ¿Tienes madre? Sí. Sí, pues que sea la madrina. La madre. ¿Se llama oyenta? No, la madre sois vosotros, porque os considero mis padres emocionales, porque vosotros me habéis hecho ser una persona. Oyente de normas, es un poco de miedo, oyente de normas. Sí. Es que llevo 5 meses encerrado en un armario y no me abrís, cabrones. Quiero decir, perdón. Oyente, te estamos permitiendo estar en casa y tener programa en directo todas las semanas. No, me meto en el armario, perdón. Adiós. Ey, venga, joder, está pesado el oyente. Está tonto, sí. Eso es es poco respetuoso con nosotros. Ya. Eso que haces, Tengo que controlarme más. Esa imitación que además, cambias la voz en absoluto. Entre que Randy está todo el rato, dale que dale con Leon Luna, que se cambie el Nick y Freddy con el oyente, Bobby y yo, de verdad, vamos a hacer otro podcast paralelo en el que respetamos a los oyentes, ¿sabes? Y se llama podcast paralelo. Porque nos han de comer. Podcast Lelo. Un humor paralelos con la pareja Lela, la pareja. ¿Cómo era aquel? El dúo tronchante. El dúo genial. El dúo Lelo. El dúo Lelo. El dúo Lelo de Moina. Yo seré Lelo y Jarita será Lela. Vale. Valelo. No diremos vale, diremos Valelo. Valelo. Valelo o Valela. No tiene futuro. Yo, Disney Channel. Lelo y Lela son dos amigos. Uno es tonto. Y la otra, Lela. Tiene pelas, Lela. Bueno, llegó la hora de irse y vamos a irnos con algo. Con algo genial. El dúo, el dúo tronchante, el dúo genial. No, vamos a irnos con un saludo a alguien muy especial. ¿A la gente de normas? No. ¡Gracias, chicos! ¡Eh! ¡Al armario! Quiero saludar. Freddy, tío. Quiero saludar a alguien. Ostras, un momento, antes de saludar. Tengo una pregunta. Tenemos dos Sadomasters. Sí. Sadomaster de 2005. Y Sadomaster Locura General. Yo creo que es de 2005. Son películas las dos argentinas. Será una de la secuela. Dirigidas por Germán Magarriños. ¿Cuánto dura cada uno? ¿A que me veo las dos? ¿A que le echo cojones si me veo las dos? Pues si están en Final Fantasy, ¿no? Si no, no. Están en Final Fantasy las dos. Las dos duran 70 minutos. Ah. Lo estoy pensando. Y no siquiera. No las ha votado nadie. ¡Nadie! ¡Bien! Serías el primero en votar. El primero en decidir. La votación de Sadomaster. En sembrar el trending para que la gente me siga. Sí, me gusta eso. Sí. Sus temas: acción, crimen, gore, artes marciales, serie B. Te invitas a una película, Bob, que tú tienes que estar loco por verla. Eso me va. Como Matías Puleva. O el Osasuna. Osasuna, el equipo de las dunas. Jugamos en arena, jugamos en mar. ¿Vosotros creéis que si le componemos el himno real a los Asuna no funcionó con el abono transporte? No va a funcionar con os los pongo Asuna. La base y hacemos el abono transporte. El Osasuna no es Metro Madrid. Que vos ponga la base. No. Mi voz de tenor y canto el himno de Osasuna. Venga. El corazón. Papá. Como un fanático de los Asuna. Yo tengo uno. Desde chiquitito. Osasuna, qué gran equipo, qué privilegio. Y fíjate que me pasar resulta familiar. Pasar los días en este campo. ¡Campo! Bien hilado. Pero Bob, adelante, usa tu voz de tenor. Osasuna, el equipo ganador. ¡Osasuna! Porque marca siempre un gol. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ojalá marcará dos! ¡Dos, dos, dos! ¡O tres! ¡Osasuna! ¡Una! ¡Osasuna! siempre una. Gana si no pierde. Con arrojo y valentía. ¡Tía, tía! ¡Hombres y cuatro suplentes! ¡Suplentes! ¡Componen un equipo decente! ¡El equipo! ¡Por favor, termina ya! ¡El Osasuna! ¡Una, fin! ¡Qué genial. Bonito! Gracias, chicos. Se lo mandamos a los Asuna. Lo tengo en el corazón. Igual nos da subvención. ¿Os imagináis? Y el reto de esta semana viene patrocinado por Osasuna. ¡Osasuna! Yo lo veo. Nos podemos vender a marcas variadas si queréis. Yo lo veo claramente. Este reto viene patrocinado por... El caserío. ¿Me fío? ¿Has visto? Esto no es serio. No, pero no podemos hacer bromas de la marca. Ah, porque vale. Hacemos bromas de la marca, nos quitan el este. Ah, vale. Pero saben que forma parte de nuestro estilo, hay que acomodarlo al programa. Ah. Bueno, que no vamos. Venga, que, vámonos. Que no, pues. La vaca que ríe, nos recomienda que nos. La vaca que ríe. ¿Vale? Nosotros, yo creo que por 5 euros el programa nos dejamos sponsorizar. Hombre, 5 para cada uno. Pues por 20 entonces. Venga. Dejo caer. Venga, chicos, que este es el inicio de una futuro. Gran amistad. Sí. De futuro. La monetización. ¿Quién dice la última frase? Bobby. Osasuna tiene que ser. Osasuna.